Hola vecino, buenos días. ¿Va para el pueblito a vender el café? Sí, vecina, voy a vender el cafecito que llevo a ver si pago unas deudas que tengo. ¿Y tiene muchas deudas? Sí, vecina, siempre tengo hartas deudas. Buenos días, vecina, ¿cómo está? Hola, vecina, buenos días, ¿cómo amaneció? Vecina, me di cuenta que su esposo se fue para el pueblo a vender un cafecito y también escuché por la radio que está a buen precio, no sé si será verdad. Ojalá, vecinita, porque eso es lo que yo quiero, porque creo que tengo muchos gastos ahorita, entonces espero el esposo que venga. Ay, mami, entonces, para que me compre el uniforme, es que en la escuela todo el mundo se burla, tengo los zapatos rotos. Vecino, vengo a ver si me compro este cafecito. Sí, señor, le compro el cafecito. Pero el precio que tengo en este momento es de 400 mil pesos. Si le sirve bien o si no, pues lléveselo. Tocará venderlo a ese precio. Con trabajo digno, todos permanecemos en el territorio. El trabajo y la permanencia en el territorio también es un derecho. Por eso los invitamos a participar en los comités y redes de derechos humanos del corregimiento de Las Hermosas. Esto es Iniciativas de Aso Hermosas.